Bueno, compañeros, terminó esta ronda y va a empezar otra ronda. Bueno, vamos a seguir insistiendo en darle el carácter de conversatorio y no de semillero, a ver si logramos salir de leer documentos. Nosotros le pedimos a Gilberto que le diera por ese lado, ahora sí estoy muy arrepentido de haberle pedido que... de lo que mencionaron, voy a pedir otra intervención de Aguirre Rojas y de el colega Grimson, de lo que estuvieron diciendo, porque provocaron algunas cosas que a lo mejor les sirve pues a los compañeros y compañeras y hermanos y hermanas. Estaba esta descripción a grandes rasgos que hacen de la situación de los gobiernos de izquierda o nuevo izquierda o orientación progresista en Brasil, en Argentina y en Ecuador, igual en Venezuela, que nosotros pensamos que es un caso especial. Y nosotros estuvimos revisando las dos propuestas que describió el colega Grimson. En efecto, o sea, los que dicen que los gobiernos son buenos demuestran que sube el nivel de vida y el poder adquisitivo de las clases desposeídas con esos gobiernos. Y quienes critican que se beneficia el capital también tienen razón. Entonces se trata de dos posiciones aparentemente antagónicas, que son correctas las dos. Entonces los que dicen sí se beneficia, por lo tanto, sí se beneficia a las clases desposeídas, por lo tanto hay que apoyarlos, y otros que dicen pero se beneficia al gran capital, por lo tanto no hay que apoyarlo. Y nosotros revisando todo esto, porque no nos preocupa, nuestra vocación es internacional, aunque nos apellidamos de Liberación Nacional, porque pensamos que es el viejo dilema entre reforma y revolución. Entonces, los que dicen que hay que acabar con todo y los que dicen vamos poco a poco. Pero sobre esa disyuntiva o esa polémica que es de cuando Gilberto López Rivas y yo éramos jóvenes, o sea, de la prehistoria de la izquierda, creo que el capital, el gran capital o el capital neoliberal, o el como le quiera llamar cada quien, nos está respondiendo. Si Lula consiguió las dos cosas, si Dilma siguió en esa línea, si Cristina Kirchner siguió a Néstor en esas cosas, si Correa dio esta liviana, porque esa es la propuesta que nos dicen. Sí, no somos anticapitalistas, pero necesitamos ese respiro, ese oxígeno. Y entonces ahí se da la discusión si basta o no basta, desde los piqueteros de Argentina hasta el movimiento indígena disidente en Bolivia, las movilizaciones en Brasil, en Colombia y acá hasta México. Pero lo que nos está diciendo el capital es que no. Nosotros vemos eso que no le basta, vemos una voracidad que no veíamos antes, de que también quiere la parte que se están quedando los de abajo. Por eso va contra Dilma, va contra Lula, va contra Correa, va contra Evo, va contra los Kirchner, en este caso. Mujica se les escapó antes, pero a ver si enderezan al otro. Y como que nos están diciendo, aquí ustedes peleense reforma y revolución, pero yo voy por todo. Y no se quedan ahí. No solo no les son funcionales estos sistemas, estas alternativas políticas, todavía sin catalogarlas, porque te digo que caeríamos en la disyuntiva de reforma y revolución, sino que hay una saña sobre ellos. Se atacó a Dilma con saña. Lula está en la cárcel por una hazaña. La persecución que hay contra Cristina Kirchner también. Se trata de que no solo no los queremos, sino además vamos a hacer todo lo posible por destruirlos. En el caso de Venezuela, bueno, es descarado las intenciones norteamericanas de una intervención militar. O sea, no se esconden. Si uno revisa las posiciones de los gobiernos de Sudamérica, ahora no sabe si está leyendo 1970 o 2018. Entonces, y nosotros también vemos esto acá, porque los pueblos indígenas en la selva lacandona se van a las tierras que nadie quiere, cuando se da la población de la selva lacandona. Igual los compañeros que están en los altos y en el norte, las tierras que no querían los finqueros es a donde avientan a las poblaciones originarias y usan como peones a los trabajadores. No estoy hablando de antes de 1910, estoy hablando de hace unos años. Y ahora resulta que vemos que hay una voracidad, un apetito por esas tierras que eran inútiles hace unas décadas. Claro, tiene su explicación los recursos naturales que hay, que antes no se valoraban así, la importancia que ahora tiene el agua, que algunos dicen de plano es el uranio del futuro, ya no tan futuro, muy cercano. Entonces nosotros les decimos pues a los otros, es que ustedes están planteando que reforma o revolución, reforma nos va a permitir un respiro, las revoluciones no hay que andarse con medias tintas, y nosotros decimos ni reforma ni revolución, supervivencia, o sea, resistencia y rebeldía, porque el capital va por todo, o sea, el capital no va a permitir lulas, por muy que si es reformista o lo que sea, no lo va a permitir ni Vilmas, ni Kirchner, ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni lo como se llame cualquier cosa que ofrezca, yo les ofrezco un respiro, apóyenme, no lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro y otra cosa es prepararse para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto. Nosotros decimos es que ahora la hiedra está enloquecida, va por todo y por todos. Entonces esas son las reflexiones, lo que saco yo de todo, porque es lo que enfrentan pues los compañeros, ¿no? Y los compañeras y hermanos y hermanas de las redes y de otras organizaciones con los que topamos, dice, pues es que si nos ofrecen un respiro, hay que tomarlo. Otros no, ni madre, hay que vámonos por todo. Y nosotros les decimos, es que no va a ser posible ese respiro. Cuando alerta Gilberto y Alicia, que dice, se está montando una elección de Estado y no se están preparando, que fue lo que señalamos nosotros ayer, no se están preparando para enfrentar a eso, se dan por seguro que sí, que el imperio, o sea, que a un Trump, a un Tener, a un Macri, va a seguir un López Obrador al sur del río Bravo, lo están dando por sentado, aunque ese López Obrador sea muy mesurado y prometa todo, y que ahorita se esté peleando con Slim por el aeropuerto, si se hace o no se hace, y se hace, dicen, y la prensa aprovecha para atacarlo y todo eso. Y se nos hace creer que la decisión está sobre nosotros, no nosotros los zapatistas, porque nosotros las credenciales de electores que tenemos son de antes de 94, unas tienen órdenes de aprehensión, otras sentencias de muerte de la vanguardia revolucionaria, entonces no las podemos usar, ni en fotocopiadora, pues. Entonces nosotros le tenemos que decir a esos hermanos, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, decirles, es que es cuando dice Moy, hace 3 años, es cuando el insurgente Moisés, dice, votes o no votes, organízate. O sea, nosotros nunca hemos llamado a la abstención, nunca. Solo una vez llamamos a un boicot electoral, por si quieren buscarlo. Fue en la otra campaña, fue en Guanajuato y fue contra el PAN. Y fue para presionar la liberación de unos hermanos que estaban presos y lo soltaron. Pero nunca hemos llamado. Primero porque si no lo podemos hacer nosotros, o sea, nosotros tenemos una abstención forzada, ni siquiera tenemos la elección de qué vamos a votar o no. Entonces, ¿por qué le vamos a decir a alguien vota o no vota? Le tenemos que decir, tienes que organizarse porque no depende de lo que vaya a ser así. Entonces yo les pediría a los dos, tampoco se cuelguen, no, una reflexión en esto, porque está el problema este de reforma o revolución que la izquierda añeja, para no decir vieja, que también se acercó a lo de Marichuy, o que no se acercó por lo mismo, si estamos todavía en ese dilema o realmente ya estamos, como pensamos nosotros, a lo mejor erróneamente, en una situación de que o sobrevivimos o se acabó. A ver, pues sí, yo creo que efectivamente la situación, esto que se llama que los compañeros llaman tormenta y que algunos de nosotros llamamos la crisis terminal del capitalismo, está efectivamente polarizando la situación, está extremando las circunstancias, digamos, en las cuales se da la lucha, pero yo creo que el problema es que sí hay efectivamente, del lado de los sectores subalternos, sí hay un crecimiento cada vez más fuerte, de un lado del descontento, del otro lado de los efectos de la crisis, del otro lado del hartazgo y también, felizmente, de los distintos grados de organización. Entonces, yo sí creo que las clases dominantes todavía juegan todo el tiempo con la posibilidad. Yo creo que hay un sector de las clases dominantes, representado, por ejemplo, por Trump, o por Macri, o por Peña Nieto, o Meade, que sin duda sí dice, no nos importa el precio que sea, aunque provoquemos un estallido social, lo que hay que hacer es duplicar las fuerzas militares, el presupuesto del ejército, echar toda la carne al asador y al precio que sea, vamos por todo. Pero yo creo que hay otro sector de la clase dominante que sí dice todavía, no, dependiendo de las circunstancias, quizá no conviene todavía ir por todo. Y dejan abierto esa especie de plan B de decir, pues, de que venga el estallido social o porque viene el estallido social, dejen llegar a López Obrador, porque para que el estallido social le estalle en las manos al propio rayito de esperanza. Y lo que tú dices, por ejemplo, yo sí creo que Slim ya pactó, pero yo voy más allá. Yo creo que Slim puede tranquilamente aceptar que el aeropuerto cambie de lugar y se vaya, no sé a dónde propone Rayito Esperanza, Tizayuca o no sé qué otro lugar propone, y a cambio López Obrador le va a dar lo que se llama el canal transísmico, o sea, la carretera transísmica que va de Minatitlán a Salina Cruz y que es un negocio 40 veces más jugoso que el del aeropuerto. Y yo creo que ellos, digamos, pueden aceptar que para darse aires de nacionalismo y de progresismo y de ser maravilloso, López Obrador nacionalice Telmex, porque el negocio de los teléfonos físicos fijos ya está en decadencia total. Entonces, de las ganancias de Slim eso es un 3% y el teléfono celular es un 90%. Entonces, Slim quiere ya deshacerse de Telmex y puede decirle, mira, tú finges que nacionalizas Telmex, que eres muy progresista y avanzado, y yo me quedo con Telcel, y me das más permisos para que abra más satélites y para que yo entre entonces al triple play, que se llama, o sea, a poder dar canales de televisión en México en contra de Televisa. Y yo creo que esos pactos ya están dándose o están en curso. Entonces, yo creo que si la tendencia por la polarización al futuro sí es que obviamente van por todo, yo creo que todavía hay un margen donde podría explorarse la opción B. Eso es lo que yo creo. Para volver a la vieja discusión, estoy de acuerdo, ya no se puede plantear en los viejos términos de reforma y revolución, pero si queremos seguir usando todavía esos términos, si es verdad que la situación se está agudizando, si la situación está cada vez más crítica, yo creo que la mejor política es justamente optar siempre por la revolución. Porque si optamos por la reforma, lo que tenemos es Evo Morales. O sea, que el capitalismo sobrevive, que hay pequeñas mejoras para las clases populares, que es el candidato menos peor, pero que el capitalismo y las desigualdades sobreviven. Y yo aquí sí creo, ¿estamos luchando para tener al menos peor frente al peor o estamos luchando porque queremos lo mejor? Y yo incluso creo que si luchamos apostando a lo mejor, siempre tendremos en el camino lo menos peor. Mientras que si luchamos con el horizonte limitado de lo menos peor, siempre tendremos lo peor o algo un poquito menos peor, pero ni siquiera lo menos peor. Esa es mi idea. Sí, ya sé que estoy cantinfleando, pero bueno, así es la vida. así es la vida. Bueno, esa sería en sustancia, para no abusar, mi respuesta. Y quiero decir una cosa respecto de lo que comentó Gilberto. Yo estoy totalmente de acuerdo que para poder criticar uno debe de trabajar. Solamente diría públicamente, yo le di mi firma, por cierto, a Gilberto. Así que fue Gilberto el que me la tomó, debe recordarlo. Yo creo que la única forma de trabajo que existe no son las firmas. Yo creo que uno puede trabajar en términos anticapitalistas de 40,000 maneras, y si no trabajó uno en las firmas, yo no creo que eso invalida la capacidad que uno pueda tener de criticar. Los que yo sí creo que fetichizaron las firmas y creyeron que las firmas definían el destino de este país o de la humanidad entera. Gracias. Tú eres el de la pulquería, entonces. Tú eres el de la pulquería que dice. Por favor, Alejandro. Sí. Bueno, gracias, subcomandante, por la pregunta. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que en los países que yo conozco de América Latina hoy, no hay chances de una revolución inminente. Dado eso, quienes queremos un mundo que implica una transformación de raíz, tenemos que hacernos este tipo de preguntas, porque si no estaríamos discutiendo otro tipo de preguntas. Los gobiernos reformistas, por llamarlo de alguna manera, efectivamente fueron bastante oxígeno en varios planos. Les voy a decir una cosa autobiográfica. Yo empecé a hacer política cuando tenía 13 años luchando contra la dictadura militar que había en Argentina. Para nosotros la derrota de la dictadura militar fue un gran triunfo. O sea, lograr libertades democráticas, lograr elecciones, lograr que no nos maten, lograr que no nos torturen, lograr que no nos exilien, fue un triunfo importantísimo. Es muy distinta de la historia de México, pero quiero decir, Salvador Allende, ¿qué hacemos nosotros si un día tenemos un Salvador Allende y está marchando Pinochet para masacrarlo en la Casa de la Moneda? ¿Nos quedaríamos de brazos cruzados? Yo no. Yo, habiendo aprendido la lección de la historia, no, porque, claro, en ese momento sí que era pequeñito, pero creo que, por lo menos para esa región del mundo, y no sé si solo para esa región del mundo, fue una de las derrotas más graves, de las que todavía no pudimos recuperarnos. Chile seguro que no se recuperó, porque es un país cuya matriz es neoliberal. O sea, su reformismo es muy light, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Que en muchos lugares, por ejemplo, en los cerros más pobres de Caracas, yo sé, porque me lo cuentan mis amigos y compañeros que son críticos del rumbo que tomó cada vez más el gobierno venezolano, pero me dicen que en los cerros más pobres, la gente más pobre dice: nosotros no nos gusta, estamos en contra de lo que está pasando, pero a esos hijos de puta de la oposición nunca los vamos a votar, nunca los vamos a avalar, nunca vamos a permitir que lleguen. ¿Por qué? Porque ellos ya saben lo que les va a pasar si llegan, que es que se acaba el oxígeno y empieza la muerte. O sea, en la vida real de las personas reales hace diferencia, pero esa diferencia, insisto, no es un mérito de una persona o de un presidente, sino que es el producto de la relación de fuerzas entre las clases, entre los movimientos sociales, entre los pueblos originarios y el racismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí donde hay gobiernos, entre comillas, reformistas como estos que has mencionado, nuestra posición tendría que ser, la mía, la de la gente con la que yo hago política en Argentina, es nunca, por lo menos con los rasgos que hubo en estos últimos gobiernos, insertarse o ser parte o incorporarse a esos gobiernos. No, eso no. Pero estar en la calle, estar en las fábricas, estar en las escuelas, estar en la tierra, estar en las comunidades, defendiendo los derechos, luchando para conseguir otros derechos, potenciando la capacidad de movilización de la sociedad y dando una lucha cultural y simbólica siempre. Y si esos gobiernos toman medidas contra Estados Unidos y contra los intereses de capital financiero, y ese capital financiero los quiere derrocar, nosotros sí tenemos que defender que no los pueden derrocar. Yo no quiero, ni loco. Por el movimiento de derechos humanos, por mérito de las madres de Plaza de Mayo, por mérito de miles y miles que se han movilizado y nos hemos movilizado en la Argentina, hoy hay 700 torturadores en la cárcel en Argentina. Y hoy estamos luchando para que sigan en la cárcel porque este gobierno y la nueva Corte Suprema de Justicia está tratando de mandarlos a su casita, porque están viejitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, no podemos solo pensar en términos de si estamos en favor o en contra de un gobierno. Yo creo que las reformas reales y posibles van en contra de los intereses concentrados del capital. Para mí no son decisiones, quizá ahí tenemos un matiz, yo creo que no son decisiones y plan A y B de las clases dominantes. Yo creo que son relaciones de fuerza entre las clases y que esa complejidad le suma un problema a nuestra posición política. Ahora, si me permite, bueno, creo que uno de los grandes problemas de esos gobiernos que fue justamente cuando yo dije no lograron cambiar la matriz cultural, es porque cuando pusieron plata en el bolsillo de los sectores populares, siguió predominando la lógica cultural hegemónica que es la del consumo y el consumismo. Entonces, por supuesto que estoy a favor, yo tengo televisor, estoy a favor de que todos mis compatriotas que quieran tener un televisor y trabajen puedan tener su televisor, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que dar una disputa para que la vida sea otra cosa que correr atrás de la última versión del smartphone, porque si la vida es eso, no es nuestras vidas. No es como nosotros las soñamos y las imaginamos. Y esa batalla nunca se dio en estos años en Sudamérica. No se dio esa batalla cultural. Para ellos batalla cultural era defender su identidad política y su gobierno. Y para mí batalla cultural es defender nuestros sueños que pueden avanzar lentamente a veces, o a veces rápidamente. Y si me permiten, quiero agregar una cosa más. Yo creo que es más que América Latina, y vos lo mencionaste a Trump, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque yo creo que con Trump y con el Brexit y con el crecimiento espeluznante de la ultraderecha nazifascista en Europa, el mundo ha cambiado. El mundo que nos vendió Fukuyama y que nosotros no compramos, de que el democracia y capitalismo se habían encontrado para siempre, ya no va más. A partir de Trump, porque nadie puede decir que Trump es neoliberal. Eso quiere decir que nuestras palabras son paupérrimas. Si nosotros decimos que Trump es neoliberal es porque no entendemos qué es el neoliberalismo. El Brexit no es neoliberal. Es aún peor. Ustedes me pueden decir, hay cosas peores que... Pero claro que sí. Y peores que Trump puede haber también. Todo depende también de relaciones de fuerzas. Entonces, estamos entrando en otro mundo que no sabemos cómo va a ser, porque está en transición ese mundo que se está haciendo, pero obviamente yo escribí en contra de la detención de Lula, yo publiqué un artículo sobre eso y sobre otras cosas, porque defiendo que Lula tenga derecho si quiere a presentarse a elecciones. Y tengo muy claro qué quiere decir Temer. Temer tiene el 1% de la intención de voto en Brasil. Ahora se quiere presentar. Si se presenta va a sacar el 1%. Destruyó los derechos laborales sin haber sido elegido para eso. ¿Se puede decir que hay democracia en Argentina? Bueno, democracia es una palabra tan grande, ¿no? Pero hay un gobierno que fue elegido a través de ese mecanismo de las urnas, de la democracia liberal. No es lo mismo que Brasil. En Brasil no existe ese gobierno, tiraron abajo a esa presidenta, asumió un vicepresidente con un mandato que hizo exactamente lo contrario y encarcelaron a la persona que tiene más votos en Brasil. Entonces, eso seguro que no es democracia. Eso seguro que no es democracia. Es mucho peor que las democracias, estas muy limitadas, burguesas o liberales, o como las querramos llamar. Porque no hay libertad política ya en Brasil. Empieza a estar cercenada. El ejército amenaza a la Corte Suprema para que no falle a favor de Lula. Eso es peor que la Argentina. Y eso que los argentinos, como ya aseguro que no somos el mejor país del mundo, tratamos de ser el peor de todos, pero tampoco lo conseguimos, porque realmente Brasil está peor que nosotros en este momento. Entonces, lo que quiero decir es que sí nos plantea un desafío, que es que nosotros, mientras avanzan los cercenamientos a las libertades y a los derechos de los pueblos, y eso cambia las relaciones de poder al interior de las fábricas, no podemos abstenernos. No podemos abstenernos de ese debate cuando eso atraviesa la vida de nuestra gente. Bueno, gracias por caer en la provocación, porque nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Pero lo que quiero demostrar es que podemos hablar sin que yo les diga ustedes son de la mafia del poder o están vendidos al Celinín. Sí podemos discutir eso. Nosotros vamos a presentar, y quería ver eso porque pensamos que le servíamos a los compañeros, nuestra posición es que no hay para dónde hacerse. Pero vamos a tratar de explicarlo y será muy interesante que disientan y que discutan, pues. Aunque sea aprovechando pues que tenemos la ventaja que estamos en el templete y con el micrófono, y si alguien quiere gritar ahí le van a caer encima de pensando que va a ser algo malo, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Que tú eso que dices es una tontería, no, la tuya también, y nos tomamos un mate. No, es horrible, es muy amargo, pues. Alicia, la parte que nos interesaba era la de las redes y fue la que quitaste. Entonces yo te pido que sea la que nos cuentes. En tu ponencia dijiste, bueno, dejo lo de las redes y te fuiste al final. Entonces te pido que nos platiques de las redes o de plano que nos leas esa parte que no leíste, que era la que queríamos. No es un reproche, ¿eh? No quisiera buscar las hojas que quedaron por ahí atoradas. De manera sintética, Gilberto ya hizo referencia, también me parece que Millán ayer en la tarde hizo algunas reflexiones que comparto con ella. Yo pienso que hay que testimoniar también ahí pues un trabajo que fue fundamental, en donde tenemos realmente personajes muy emblemáticos de lo que fue este esfuerzo, ¿no? De gente que estuvo muy dedicada, no por la firma en sí, eso es evidente, no hubo desgarre de vestiduras por la firma como tal, hubo un entendimiento bastante claro, ¿no? De la propuesta, del proyecto. Hubo, por ejemplo, de las experiencias que me tocó estar cerca, compartir la red de universitaria en todo lo que fue el trabajo, por ejemplo, de revisión de las firmas en papel, que llegaron, digamos, a tiempo, pero ya era muy, muy apretado, y que estuvieron, digamos, tanto en el INE como en otros espacios, pues, trabajando. Y en la red de Tlalpan, en la red de Morelos, no, y también en redes con las que yo establecí al final un contacto para recabar datos en otros estados de la República, con una actitud de muy, muy comprometida para, digamos, responder a las exigencias del ¿no? que había en ese momento de preparar una respuesta al último oficio que llegó del INE. Entonces yo creo que ahí hay una creo que eso lo pude decir hace rato, hay una fuerza muy importante de jóvenes, de mujeres, de hombres, de menos jóvenes, que no se ha visibilizado como no se ha visibilizado otros actores que también estuvieron ahí, que firmaron incluso, que recabaron firmas y que nos sorprendió mucho saber, ¿no? No formando parte de redes, ¿no? Es decir, hay toda una serie de actores, de actoras de, en las redes que están incluso esperando con mucho entusiasmo, ya un tanto desesperados porque nos preguntan, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo? Y ha habido reuniones en donde, por ejemplo, se dieron testimonios de lo que fue el encuentro de una compañera en Morelos que prácticamente hizo llorar a la reunión hace dos sábados por el relato que hizo de lo que ella vio en el encuentro, de lo que ella aprendió en el encuentro, de la organización del encuentro. Entonces, hay un nivel de organización que se puede potenciar y muchos esfuerzos, a veces muy, muy digamos, difíciles de relatar porque hubo gente que puso todo, ¿no? Había, por ejemplo, al principio en la red de Morelos un joven que estaba viviendo en ese momento de tocar la guitarra en los camiones y estaba desesperado por conseguir un teléfono. Entonces hubo alguien que le regaló un teléfono y bueno, hay una serie de manifestaciones, de experiencias muy ricas que dejan ver esa fuerza de los jóvenes, los que, por ejemplo, obtuvieron más de 1,000 firmas. Repito, no eran las firmas, pero en la Ciudad de México, y que hicieron realmente un trabajo extraordinario. Entonces, me parece que ahí hay urgencia, esa es mi manera de ver, de empezar ya a darle continuidad al trabajo, ¿no? Que sabíamos que seguiría y que están esperando, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos actores, actoras, ¿no? Hay un potencial, ¿no? en estas redes que tenemos que no solamente reconocer con nombre y apellido, sino, digamos, pues compartir nuestras reflexiones y discutir algunas orientaciones, ¿no? Para darle sentido ya a la espera y a muchas iniciativas que de todas maneras están ellos ya poniendo en práctica. Cine, vuelta a las plazas, o sea, discutiendo esto, algunos ya lo están haciendo, por ejemplo, en la red de Tlalpan, que es pequeña, pero que tiene un trabajo sistemático, tienen un periódico, en fin, hay muchos, no son anécdotas, son, digamos, testimonios de todo este trabajo que se desarrolló a raíz de esta iniciativa. Por eso siempre desde el principio a nosotros nos pareció que era una iniciativa y digamos histórica, no por la búsqueda de firmas y no porque pensáramos que se iba a inscribir necesariamente Marichuy en la boleta o que iba incluso llegar a ganar, ¿no? Eso ni siquiera yo creo que se pasó por la cabeza, sino por la importancia, por la necesidad urgente de movilizar las fuerzas, ¿no? Que están no articuladas y que están esperando, digamos, la oportunidad de hacerlo. así como para no abusar de él. De la asociación civil. Yo les voy a contar la historia porque me tocó también estar. Nosotros cuando le planteamos al pequeño grupo del CNI antes del 12 de octubre, que estaban llegando desde el 9-10, esta iniciativa, lo que nosotros les insistíamos es que era lo que importaba era el desafío. Nosotros queríamos salir de la lógica de la denuncia, de la víctima, que éramos víctimas siempre, porque ahora sí que el mercado estaba saturado. O sea, desaparecidos, Ayotzinapa, que es el emblemático, feminicidios, ya no sé cuál referirme porque hay de todos los niveles, encarcelamiento, asesinato, desaparición de líderes sociales. Entonces las denuncias tradicionales del CNI y del EZ se iban perdiendo y perdiendo. Y entonces decíamos, tenían que hacer algo. Nosotros fuimos sinceros, dijimos, es una medida desesperada. No tenemos idea de cuáles son los... Hay dos tipos de requisitos, el requisito para ser aspirante y luego el requisito para ser candidato. Nosotros ignorábamos cualquiera de los dos. Entonces nosotros les decíamos, láncense, no sabemos qué, ni siquiera qué requisitos, pero tenemos que cambiar la lógica en la que estamos, porque la gente ya no nos escucha, pero no nos escucha porque nos ignore, no nos escucha porque el ruido de sangre que hay en todo el país es ensordecedor. Entonces, el compañero Carlos González, que va a estar aquí, eso que platicó o que leí en la denuncia de ayer, les está pasando a cada rato. Entonces él decía, no, pues, órale, nos aventamos, pero está Cabreras, andar por las carreteras. O sea, ni siquiera se plantearon, vamos a volar por avión, y que iba a meter al taller su carrito, que es el que se siguen moviendo. Y entonces nosotros dijimos, no, pues pidámosles a un grupo de gente que sean el paraguas, que si pasa algo hagan una denuncia. Como voy a hablar después cuando hablen los periodistas, el efecto de los abajos firmantes no es el de hace 23 años, que sí movilizaba gente y todo eso, pero algo que les pudiera servir a ellos cuando menos no, es una historia muy triste, pero la desaparición en silencio, o la muerte en silencio, sin que nadie te lleve la cuenta. Nosotros les fuimos así, francos con ellos, ¿no? Entonces, en esa primera sesión que tienen ellos, donde dicen, lo vamos a plantear, y cuando está la discusión interna, es aquí en el CIDESI, se reparten en mesas y eso, se está planteando lo del desafío, no se está planteando, ni siquiera sabemos si había firmas ni nada de eso, ¿no? Y nos vamos a aventar a decir, queremos la presidencia, aunque ni sabemos qué chingado se necesite, o no. Carlos estaba en la mesa cuando es la plenaria, les digo que nosotros estamos hasta allá atrás porque el submoy nos dijo, no, pues es del CNI. Y el compañero Carlos González está continuamente llamando la atención a la asamblea porque estaba como euforia. Órale, vámonos, ¿no? Y que era muy difícil, pero que era entendible porque lo que se estaban planteando es vamos a dejar de quejarnos, ahora vamos por ellos. Ya conforme fue avanzando, se fue asentando, el CNI dice, sí la hacemos, la vamos a consultar. Y luego llega la reunión donde se vota, donde las comunidades que son del CNI dicen, sí le entramos. Nosotros estamos allá atrás otra vez en esa reunión y va Carlos y me dice, ya, la iniciativa ya no es del EZLN, es nuestra. Sí, le dije, pues de eso se trataba. Estaba con el subsurgente Moisés. Le dije, nosotros lo que vamos a hacer es lo que podamos para apoyarlos. Luego ya nos fuimos enterando de los requisitos para aspirante. No es el mismo que requisito para candidato. Entonces ya dijeron que eso de que les digo que la copia rosa, que una asociación civil, entonces ya se le pidió a Juan y a otros, órale, hagan una que cumpla con el requisito formal. Hay una asociación civil. Nosotros no pensamos que van a ser más. Nosotros pensamos, ya yo pongo mi nombre y órale que haga, ¿no? Y luego que un domicilio fiscal o no sé, un montón de cosas. Nosotros dijimos, no, pues no lo vamos a cubrir. Nosotros ya estamos pensando cómo vamos a conseguir paga para que el CNI haga como quiera la gira. pero pensamos que ni siquiera como aspirante lo vamos a lograr. Por eso les contaba yo ayer que no contábamos con la ACE cuando pasa lo que pasa, o sea, cuando se ponen a hacer cosas que no esperábamos que fueran a hacer, ¿no? Y les voy a contar un chisme que a mí me cuentan, que hay una pelea por Marichuy entre machos de testosterona. Pues. ¿Sí lo puedo contar? ¿Sí? Llega una comisión del Consejo Indígena y se encuentra con la ACE. La ACE está preocupada porque las firmas no se están consiguiendo y el tiempo está corriendo. Entonces la ACE pide que Marichuy se exponga más en medios de comunicación. Y el Consejo, la delegación del Consejo Indígena de Gobierno dice, no, ni madres, no nos interesan las firmas, queremos los pueblos, queremos ir a las comunidades y las comunidades quieren a Marichuy. Entonces estaba la disputa por ella de que necesitamos las firmas, vámonos a los medios para que más gente se entere y eso le aliviane a los auxiliares su recolección de firmas. Ya el problema no era la aplicación. Yo espero que nos cuenten luego del problema de la aplicación. Si no era de que se necesita más difusión porque la gente dice, bueno, ¿y quién es esa Marichuy? ¿No? No es mala onda como los López Obradoristas de que vete a vender quesadillas y ve a barrer mi casa y esas cosas, ¿no? Pero el otro lado, la preocupación del Consejo Indígena de Gobierno, que yo les expongo eso, el mandato que tenían era sobre los pueblos originarios. No los mandataron a conseguir firmas. Pero se necesitaba también entrar a lo otro. Entonces estaba ese problema, finalmente hay una negociación, ¿sí? Y Marichuy se queda a dar entrevistas a televisión. Yo creo que sufrió porque yo me imagino que ella se preparaba los espejos, el despojo y todo, y lo que le preguntaban, bueno, ¿tú eres candidata de Marcos o de quién es? Entonces, ¿para qué se preparó tanto si luego le preguntaban esas babosadas, no? O yo no soy indígena, ¿tú qué tienes que proponerme a mí? ¿O cuál es tu programa de gobierno? De alguien que ni siquiera se molestó en leer lo que era la iniciativa. Y como quiera se aventó la Marichuy. Y contestó, y cuando le decían, es que tú eres del salinismo, y Marichuy sonreía como ella sabe sonreír y decía, pues eso dicen, pero yo no me he enterado. Ni siquiera confrontaba, pues. No, es que tú, que el otro, pues así dicen. Pero entonces, ¿qué? No, pues es que nos están despojando y nos están reprimiendo y ya se soltaba en el poco espacio pues que le daban, ¿no? Entonces luego resulta que, ¿te acuerdas que yo te dije, si no se consiguen los requisitos para aspirante, pues ni modo? Entonces ya vemos cómo es. Entonces hay un choque de que todos quieren a Marichuy por las firmas, por el recorrido de los pueblos, que no iba a arrojar ninguna firma. Ellos ya sabían que ni señal había, que era gente que quería conocer por esto que les platiqué que provocó acá adelante, ¿no? Entonces acordaron que las concejalas iban a relevar, ¿no? Y que lo que consiguió la ACE es que la Marichuy estuviera que 3 o 4 días, ¿no? Y luego otra vez sácatela para a recorrer el país, ¿no? Entonces, en ese desarrollo, ya nosotros nos estamos enterando nada más, pero no podemos opinar porque ese fue el acuerdo. O sea, no podemos ir, háganle así o allá. Nos pedían nuestra opinión y decíamos, pues lo que decidan está bien, porque sí veíamos que cualquier decisión que tomaran era bien, y casi siempre era la solución media, ¿sí? Que esté un tiempo Marichuy y luego que se vaya al consejo y que se esté moviendo y todo eso. Pero este proceso interno dentro del ACE, que es el que tenía terrorificadas a las compañeras que iban a pasar ayer, porque dicen, es que hay científicos, artistas, literatos, cineastas, y que, total, acuérdense, cuando leía la entrada, hasta me preguntaban a mí si faltaba alguien, periodistas, científicos sociales y todo eso. No pensábamos que iban a ser, o sea, no pensábamos que te ibas a ir a una pulquería a conseguir de Carlos Aguirre la vez. Y la verdad no pensábamos que todas las iniciativas que nos enteramos, ahora sí, de la misma forma por chismes, de lo que estaba haciendo la gente, o sea, lo que son las redes y las casitas Marichuy, tuviera esa creatividad. Nosotros pensamos desde un principio que el CNI, el SIG y Marichuy podían hacer lo que nosotros no podíamos. Si hubiéramos sido nosotros los que salieran, no hubiéramos conseguido, yo creo que ni los requisitos previos, ni mucho menos las 280,000 firmas, ¿no? Entonces, en esa situación, lo que quiero que nos platiques más es Gilberto, porque tú estuviste en ese desmadre que hicieron. ¿En qué momento y cómo es que rebasan esa línea divisoria entre yo les doy mi nombre a vámonos a la calle, vámonos a la cantina? Tú dices pulquería, pero eran cantina. Para hablar con la gente, discutir y convencerla. Entonces, que nos platiques un poco más de eso. Dejes en paz a Rosa Luxemburgo y hables de ahora. Cada quien tiene su santoral. No, la cuestión es que yo creo que fue una experiencia inédita que cubrió muchísimos aspectos. O sea, por un lado, evidentemente lo más importante, lo que debía de tener el apoyo total en todos sentidos de todos nosotros en la C, era el recorrido del SIC y de Marichuy por 26 estados de la República. O sea, eso fue para nosotros lo que era primordial, lo básico. Pero en la ruta que se abrió a través de las firmas, encontramos también una cantidad impresionante de formas de visibilizar lo que Marichuy hacía en su recorrido junto con sus compañeros y compañeras. O sea, ¿cuántos conversatorios organizaron en cuántas universidades, en cuántos estados de la República? Yo ya perdí memoria, yo creo que unos 30 yo participé en diferentes estados de la República, en donde, digamos, por ejemplo, el recorrido en un día de la pedagógica, la UAM Xochimilco, la iberoamericana de Marichuy, o sea, y que la gente se organizaba para recibirla, el evento de la UNAM, la manera como se involucraron sectores de la academia, de la intelectualidad. Hace unos días nos encontramos con un colega que me dijo, no tiene nada que ver ni con la asociación, ni nada. Nos dijo, yo junté 50 firmas. Incluso está dentro de una, es un funcionario de la UNAM. O sea, fue algo que rebasó nuestras propias expectativas y que funcionó como una manera de entrar dentro de un ámbito al que no habíamos estado desde hace mucho tiempo, cuando se hacían campañas realmente de puerta en puerta y cuando no había el dinero como el único evento importante para las campañas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, la conquista de espacios públicos reservados para los merolicos, los payasos, los mimos y los vendedores. O sea, que fue lo que hicimos en la Plaza de Cuernavaca, por ejemplo, o en Bellas Artes, o como se hizo en varios de las salidas de metro, o en la Cineteca, ¿no? Y luego la cuestión de luchar contra la tecnología. O sea, fue un primero, evidentemente, los teléfonos primero, las aplicaciones después. La aplicación la tuvieron que cambiar porque hicimos la denuncia de que se quedaba con los datos de los ciudadanos y podía uno ver en su teléfono pues todos los que había uno recabado durante el día, porque ahí estaban todos los datos. Entonces ellos tuvieron que hacer cambios en la aplicación. Y luego toda la experiencia que fue el que fuéramos con la ayuda, por ejemplo, de la red universitaria, de compañeros y compañeras, al INE a pelear firma por firma. Entonces nos colocábamos, había un funcionario del INE a un lado y uno de nosotros, y éramos como, ¿qué? 30, 40. Y entonces era ver la firma y estamos ahí como en el mercado, ¿no? No, esta. Y lográbamos, bueno, aquí entre nos hicimos una cierta complicidad en ocasiones con, claro, son capturistas, ¿no? Y entonces establecíamos una forma de comunicación muy fraterna y todo. Y al rato decía, no, esta también pasa, pues esta pasa. Y ya la habíamos seducido, ¿no? Estoy hablando de un caso en donde ya toda la fraternidad y todo había fraternizado con el enemigo y el enemigo se había entregado a nosotros. Y bueno, en esa ocasión prácticamente logramos el 85% de las firmas, véngase para acá, Miguelito. ¿Cuáles no aceptamos nunca? Y ahí sí fuimos firmes, las copias de las credenciales del elector, o sea, las fotocopias. Eso. Pero había veces en que venía el ciudadano y te decía, yo no tengo mi credencial, pero tengo la fotocopia, a usted me... Y entonces, bueno, le tomabas la cosa a sabiendas de que eso no iba a resultar. Creo que se subestimó por los críticos la experiencia misma, por eso yo digo esto de que dime cuántas firmas tengo y te diré que no, ¿qué criticas? O sea, porque los que sacamos, no sé, arriba de las honrosas 100 firmas, yo saqué casi como 400 o algo así, ¿sí? Entonces, pues cada día era inédito, o sea, cada día te encontrabas con gente impresionante, con argumentos increíbles. Empezamos a tener códigos, ¿no? Por ejemplo, en el método había atajadores. Los atajadores eran como aquí los atajadores cuando se vendían los productos a los. Pero los atajadores eran los que estaban, pasaba un agente y entonces le llegaban. ¡Ta! Y había enseñanzas en el terreno. Por ejemplo, el primer día que fui, yo le dije, no quiere usted poner su firma, no sé qué. Y me dice un compañero legendario en Cuernavaca, que le decimos el Topo, me dice, no digas no, porque ya estás vendiendo mal la cosa. Pues. Tú di, usted quiere apoyar, ¿verdad que usted quiera? Pues. Y entonces, bueno, había todo tipo de técnicas de convencimiento. No, le dijimos a un compañero, mira, ya llevas 15, eso ya no es firma, eso ya es ligue, ¿no? Ya llevas 15 minutos, ya te pasaste, cuate. O sea, digo, son anécdotas, pero que van dando la idea de lo que fue ese mundo de la recabación de las firmas, un ambiente de fraternidad, porque pues estabas ahí, lloviera, tronara o relampiara, estábamos en el Zócalo, o estábamos en otros lugares, o estábamos... Entonces, también se estableció la cuestión de las familias, o sea, la cosa de que el papá, mamá, los hijos. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un hijo, pues se metió a las firmas, y entonces había pues una solidaridad inusitada en muchas familias que no tienen mucha cercanía, porque todos estaban metidos en lo de la firma. Una cierta emulación, ¿y cuántas firmas llevas? No. Yo, por ejemplo, con el hijo mío, pues te voy a ganar, no, que no, ya llevo 200, no, que ya llevas 300. Y entonces todo eso pues fue, y no era la cosa de la firma en sí misma, porque siempre se establecía una relación humana entre el que pedía la firma y la persona. Es decir, no era una cuestión de carácter mecánico, por eso yo siempre estuve en contra de que hablara en contra de las firmas, porque... Yo les decía, bueno, ¿por qué no te metes a sacar firmas y ya después ves lo que estás diciendo? Es decir, la crítica que lo estás diciendo. Es decir, había compañeros que llegaban, por ejemplo, y hablaban, compañeros nuestros, incluso de la red, que nunca sacaron una firma y entonces actuaban de tal manera que resultaban pues muy negativos en el terreno mismo. Nunca les dijimos nada, nunca los... excluimos, nunca nada, pero evidentemente que respetábamos su derecho a no recabar las firmas, pero las redes que se lograron, pues fueron increíbles, o sea. Y bueno, yo ya he escrito sobre eso, pero ¿por qué no se lograron las firmas en ciertos estados? Por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, o sea, yo creo que ahí influyó muchísimo la actitud mezquina que desde el principio exhibió el obradorismo, que nosotros tuvimos mucho cuidado en los auxiliares de lanzarnos, porque la gente de Morena llegaba y le decía, no, porque yo voy a votar, pues vota por él, pero firma, cuate. Y le decíamos, mira, lo que pasa es que una cosa es el voto y otra cosa es la firma. Tú, siguiendo las indicaciones que nos dio Moy, le digo, tú vota por quien quieras, pues. Pero esto se trata de un derecho, incluso sería la primera vez en la historia del país que hubiera una mujer indígena en la boleta electoral para la presidencia de la República. Y entonces se volvió la necesidad de darnos más explicaciones, de que nuestros argumentos casi, bueno, fueran cada vez mejores. Y había compañeras, compañeros impresionantes en nuestra red, uno logró más de 1,000 firmas, y era rapidísimo, y además, bueno, el manejo técnico, porque tenías que tener aquí la mano. Claro, yo creo que en ese sentido, debiera de revalorarse lo que fue la experiencia. Alicia lo dijo, la fraternidad, la organización. En todos lados las redes siguen. Hay que ver cómo le vamos a entrar a la segunda etapa. En todos lados la pregunta es esa. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a ir a la segunda etapa? Entonces, pues, yo creo que es una... pues una historia que escribiste en estos dos carriles, ¿no? El carril del SIC con los pueblos indígenas, pero también, por ejemplo, el SIC, y yo de alguna manera fui testigo de ello, por ejemplo, en Zacatecas, recordarás, Marichuy, que en la primera parte de ese día estuvimos en la universidad y en la segunda con sindicatos muy importantes de la ciudad, las alianzas que se hicieron con los gremios, el papel que jugó el SME, que pues muchos criticaron esa alianza, pero hubo una reunión ahí inusitada, impresionante, donde estuvo también el doctor Casanova, en donde se leyeron los acuerdos. Uno de ellos fue formar consejos de gobierno de trabajadores, o sea, impresionante, ¿no? Y bueno, hubo una reunión, yo recuerdo había como 2,000 personas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ahí, delante de todos, yo le agarré y que le saco la firma esparsa delante de los 2,000, y había afuera como 20 auxiliares, y bueno, ese día fue un día, ¿no?, de bastantes firmas, cientos de firmas. O sea, cuando se había dado esa unidad de trabajadores con indígenas, en donde pedían hablar con Marichuy, en donde sindicatos pedían que lográramos reuniones con el SIC, etc. La academia se movió, una academia extractivista, pero también se removió algo ahí y hubo mucha gente de la academia que participó. En fin, son muchas las cosas, pero creo que pues las historias comenzarán a emerger por sus protagonistas. Bueno, tampoco estamos de acuerdo. No sé si tenemos un micrófono abajo. Estoy viendo que ahí está Trino Maldonado. Él puso la mesa en Oaxaca. Casita Marichuy, yo decía, ¿dónde está la casita? Porque yo nomás veía la mesa. No sé, pues, si puedes pasar, Trino, que nos platiques tu experiencia como red de apoyo. Pásate para acá adelante, nomás acá arriba ya no cabes, pero a ver si le pueden abrir ahí la puerta. Espérate, te van a abrir la puerta. Sí. Bueno, sí. Creo que aquí está, ¿ya me escuchan? Bueno, buenas noches, gracias por darnos la palabra. Creo que, yo no instalé la casita. Asistimos a la propuesta del CNI, del SIG, y como le decía la tía Chuy mientras estábamos en la caravana, usted dijo, organícense, y nosotros nos organizamos. Muchos de las personas que conforman nuestro colectivo no habían tenido una experiencia organizada, habían estado en luchas de forma individual o, pues, no sé, teniendo quejas individualizadas, pero no habían tenido esta experiencia hasta que pudimos agruparnos en torno a la propuesta del CNI. Y pues en Oaxaca fue un quesillo oaxaqueño, es complicada de explicar en poco tiempo por qué no prosperó el número de firmas que quizás se esperaban. Sin embargo, las firmas en papel que presentamos, que fuimos recabando en comunidades, subiendo a la sierra, yendo a pueblos que no tenían acceso a telefonía de gama media, ni siquiera señal, pues fue un esfuerzo también durante esos meses. No había casita, efectivamente era una mesa, fue la mentira de la casita, que no había casita, pero al final ya estábamos enraizados ahí en el centro. La gente, lo que cuenta Guillermo también, pues tuvimos fue el contacto humano, la difusión de la propuesta, más que una recabación de firmas mecánica, los lazos que se entablaron entre el mismo colectivo, con la gente de la comunidad de ahí de Oaxaca, el trabajo con las concejalas también, que fue, pues, muy intenso. Fue una experiencia muy enriquecedora, y me pongo nervioso cuando hablo entre tanta gente y con los compas, pero creo que así como la experiencia de Colmena, Oaxaca, de la casita de Marichuy, pues hay decenas de historias que son muy similares a las que tú contabas. En el caso de Oaxaca eran mezcalerías, no pulquerías, esa es la diferencia. Pero son esas historias de fraternidad, de sororidad, de lazos humanos, afectivos que se formaron. Eso que le llamamos nosotros la militancia gozosa, pues creo que la experiencia más grata que tuvimos, y eso se queda ahí, esos lazos están ahí. Efectivamente seguimos trabajando, estamos cercanos a nuestras concejalas, y no nos detenemos porque se haya acabado la recabación de firmas, sino que estamos ya pensando, imaginando qué otras formas de trabajo podemos aportar para seguir caminando con ustedes, y estamos muy agradecidos. Bueno, la caravana que tuvimos en Oaxaca también fue una experiencia muy, pues, formativa, y también estamos muy agradecidos con la tía Chuy, con las concejalas. Pues no sé, es que se me acaban las palabras, creo que lo puedo escribir mejor de lo que hablo, pero gracias por el espacio. Gracias al compa Trino Maldonado de Oaxaca. Estoy tratando de compensar la presencia femenina que hubo ayer, entonces a puro macho. Raúl, no sé si está Raúl por aquí, Raúl Romero de las redes El UNAM. Sobre las redes, Mero, aunque ya vas a participar también de otra forma el último día, que nos platicaras un poco la experiencia con las redes universitarias. Si le pueden pasar el micrófono, ahí está el micrófono allá. Gracias. Gracias, igual buenas noches por la palabra. Sí, fue una experiencia bien, bien interesante, justo. De las cosas que pudimos identificar, por ejemplo, en la universidad, surgieron redes de apoyo, por ejemplo, en el ITAM, en la Ibero, ¿no? O sea, en los grupos donde históricamente hasta el innombrable bueno dice que son neoliberales y que los tacha solo por estar en una escuela, surgieron redes de apoyo bien interesantes, ¿no? Que se organizaron, pues ahí sí, con muchos recursos, celulares súper de gama alta, alta, mega alta, ¿no? Para poder juntar firmas. Surgió, creo que lo que alcanzamos a ver por ahí con varios compañeros, ahora estamos también en la etapa de balance de la red universitaria, próximamente también se realizará un concierto para juntar recursos, para que pueda continuar también el apoyo, el recorrido del SIG, ¿no? Y del CNI, y lo que pudimos identificar también es que que contrario a esta lógica que se piensa del joven millennial, ¿no?, hay una nueva generación que no encuentra opción política de militancia, no solo en los partidos políticos, tampoco en las ONGs, y que se sintió completamente identificada con la propuesta del SIG, ¿no? Y que ahí hay un grupo, una generación que está dispuesta a sumarse, a continuar a lo que se llame, ¿no? Experiencias interesantísimas, como ustedes sabrán, muchos de los jóvenes universitarios pues prácticamente no tienen recursos, no trabajan, tienen que estudiar prácticamente, ¿no? Tienen celulares muy precarios, y entonces también fue pasarnos los celulares, pasarnos las claves, ¿no? Organizarnos ahí, ¿no? También entre ellos. Fue un trabajo muy intenso, prácticamente cada sábado nos reuníamos. Cada sábado teníamos asamblea de la red universitaria y podíamos estar haciendo valoraciones, balances. Ya saben que a los universitarios les encanta, siempre a las organizaciones de estudiantes y de universitarios les encanta ser súper choreros, ¿no? Entonces pasábamos mucho tiempo por ahí también discutiendo y organizando las siguientes actividades. Hicimos de todo, mesas de apoyo en las escuelas, mesas en el metro, mesas en Copilco. Voy a contar, también estuvimos apoyando en la recaudación, no, en la vigilancia de las firmas, una experiencia un poco para que también contar esto del racismo y del clasismo que hay desde las instituciones. La primera mañana que llegamos a vigilar firmas, que llevamos a revisar las firmas, el policía de la entrada del INE nos decía, nos pasó un o sea, inmediatamente en cuanto nos vio para que nos revisaran para la entrada, llegó con un perro, ¿no?, de estos que policía, ¿no?, y nos dijo, no se preocupen, no busca bombas, está buscando drogas, ¿no? O sea, también este grupo, o sea, esta criminalización hacia las juventudes, que íbamos al INE, o sea, intentando jugar en su propio juego, ¿no? Intentando lograr que se nos guardara más del 90% de legitimidad de las firmas, ¿no? También ahí en esa cancha nos dábamos cuenta que no hay posibilidad para una posición anticapitalista y que tampoco si viene defendida desde los jóvenes. Muchas experiencias que ya les contaremos, ¿no?, que ya podremos también conversar por acá, que entregaremos en el informe. Gracias. Bueno. Espérame. Raúl, espérame. Ah, bueno. No, está bien, es que era... Marichuy, estamos mal hablando de ti, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, estás cansada. Bueno, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, ahorita ya damos por terminado para descansar. Vamos a tratar de insistir en esta dinámica de que podamos intercambiar ideas, palabras, no nada más venimos, tenemos el rollo y que les vaya bien. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Mañana es... Mañana, reunión mañana miércoles 18, tendremos películas presentadas por quienes las dirigieron. A partir de las 16 horas, Tobías, luego la película Somos Lengua y La Libertad del Diablo, y va a participar Paul Theroux, el escritor que iba a participar otro día, pero no puede, entonces va a entrar mañana. Gracias, hasta mañana, compañeros.